al conjunto de Monarcas y a ver si no le pesa para hacer todavía más complicado el resultado y sobre todo humillante. Buen envío al área, en el otro costado y un hombre solo, la posibilidad, el impacto por abajo, qué buena atajada, todavía contra rebote en la raya, gol. Sí, ¿de quién? Gol.